Hola a todos, espero que tengan un feliz domingo. Esta es la segunda entrega de este podcast que lleva por título Ahora es cuando. Hoy día vamos a trabajar tres textos. El primero es de Alejandro Pizarnik, el segundo de Alfonso Storni y el tercero de Alejandra Cunningham. Todo esto acompañado de la música de un álbum de Leonino que me recomendó mi hermano, así que creo que es bastante interesante lo que se viene hoy. Y no le doy más lata, vamos a partir con la primera parte de este podcast. Recuerda que son podcasts cortos, no mayor allá de 15 minutos. Y esto es de Alejandro Pizarro, El árbol de Diana. Así que escuchamos el árbol de Diana, voy a llamar esta poesía y luego vuelvo a contar. He dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Estas son las versiones de que nos propone un agujero, una pared que tiembla. Solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío, cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Ahora bien, ¿quién dejará de hundir su mano en busca del tributo de la pequeña olvidada? El frío pagará, pagará el viento, la lluvia pagará, pagará el trueno. Por un minuto de vida breve, única de ojos abiertos, por un minuto de ver en el cerebro flores pequeñas danzando con palabras en boca del mundo. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria, ella desconoce el feroz destino de sus prisiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Salta con la camisa en llamas, de estrella a estrella, de sombra en sombra. Muere de muerte lejana la que ama el viento. Memoria iluminada, galería donde vaga la sombra de lo que esperó. No es verdad que vendrá, no es verdad que no vendrá. Estos huesos brillando en la noche, estas palabras como piedras preciosas en la garganta viva de un pájaro petrificado. Está verde, muy amado. Estaría caliente este corazón solo misterioso. Un viento débil, lleno de rostros doblados. Un recuerdo en forma de objetos que amar. Ahora, en esta hora inocente, yo, la que fui, nos sentamos en el umbral de la mirada. No más las luces, metamorfosis de una niña de seda, sonámbula, ahora en la cornisa de niebla, su despertar de mano respirando, de flor que se abre al viento. Explicar con palabras en este mundo que partió de mí un barco llevándome. El poema que no digo, el que no merezco, miedo de ser dos, camino del espejo. Alguien en mi dormido me come y me bebe, extraño desacostumbrándome de la hora en que nací, extraño no ejercer oficio de recién llegada. Has construido tu casa, has empujado tus pájaros, has golpeado al viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó. Días en que las palabras lejanas se apoderan de mí. Voy por esos días sonámbulo y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas, nidos de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es en su espejo, su espera en hogueras frías, sus elementos místicos en su fornicación de nombre, creciendo solos en la noche pálida. Como un poema enterrado, de silencio de las cosas, habla para no verme. Cuando no vea los ojos que no tengo en los míos tatuados. Dice que no sabe del miedo, de la muerte, del amor. Dice que tiene miedo de la muerte, del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. He nacido tanto y doblemente sufrido en la memoria del aquí y de allá. En la noche, un espejo en la pequeña muerta, un espejo de cenizas. Una mirada de la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarnos los ojos. Un dibujo de Walls. Esos hilos apasionan a las sombras y las obligan a rendir cuentas del silencio. Estos hilos son la mirada del sollozo. Exposición Goya. Un agujero en la noche, súbitamente invadido por un ángel. Un dibujo de Klee. Cuando el palacio de la noche enciende su hermosura, pulsaremos los espejos hasta que nuestros rostros canten como ídolos. Un golpe del alba en las flores me abandona, ebria de nada y de luz ilia, ebria de inmovilidad y de certeza. Te alejas de los nombres que eran el silencio de las cosas. Aquí vimos como una mano en la garganta que nada es posible. Ya lo sabían los que inventaban lluvias y tejían palabras con el tormento de la ausencia. Pero eso, en sus plegarias había un sonido a las manos enamoradas de la niebla. En el invierno fabuloso, la endencia de las alas a la lluvia, en la memoria del aguas, dedos de niebla. En un cerrar de ojos y jurar no abrirlos, tanto afuera se alimentan de relojes y de flores nacidas de la astucia, pero con los ojos cerrados y en un sufrimiento de verdad demasiado grande, pulsamos los espejos hasta que las palabras olvidadas suenan mágicamente. Zona de plagas, donde la dormida come lentamente su corazón de medianoche. Alguna vez tal vez me iré sin quedarme, miré como quien se va. La pequeña vejera morirá explicando su muerte, sabios animales nostálgicos visitaban su cuerpo caliente. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en las casas de la noche, déjate caer y doler, mi vida. En la jaula del tiempo, la dormida mira en los ojos solos, el viento le trae la tenue respuesta de las hojas. Más allá de cualquier zona prohibida hay un espejo para nuestra triste transparencia. Este canto arrepentido vigía detrás de mis poemas. Este canto me desmiente, me amordaza. ¿Qué más decir de este tremendo poema de la pizarra? En este poema va contándole y hablándole a mucha gente, a André Pedré, de madrugada, le habla a Cortázar, le habla a Lori Batallón. Le habla a mucha gente, le habla a toda su esencia, le habla a los muchos que están y a los muchos que estuvieron y a los muchos con que en su esencia tuvo comunión, ¿no? Y una de las cosas que a mí me apasiona la Pizarnik es su pasión, es su entrega, ese reconocerse libre, ese reconocerse intensa, en no esconderse bajo alguna máscara, el ser por querer ser, el estar porque quiere estar, y el no estar también, porque no es necesario estar presente para hacerlo, ¿no? Notable. Así que vamos a seguir escuchando este álbum de Leoni, ¿no? Que me parece bien interesante, onda. En la próxima entrega vamos a hablar más de este álbum, pero disfruten de la música, yo la he disfrutado bastante, así que espero que este domingo sea bueno. Y nos vamos con el segundo texto rápidamente, que va a ser un texto de la Alfonsina Storni, una mujer maravillosa, onda. Yo creo que no hay nada más maravilloso que el tema de la mujer en la construcción del ser. No es por jugar a ser galán, no es por jugar a querer conquistar. Es que es una forma de asumir que somos complementos, ¿no? Cada uno por su lado da lo mismo. El complemento del que hace la magia, el complemento del que hace que todo fluya, que todo amene, que todo nazca. Bueno, y esto es Tú me quieres salva, Alfonsina Storni. Tú me quieres salva, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea su cena, sobre todas casta de perfume tenue, carola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita, se dijo mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres salva. Tú, que habiste todas las copas a mano, de frutos en mieles de labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste del estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto. No sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo pretende. Me pretendes casta, Dios te lo pretende. Me pretendes salva. Huyes de los bosques, ve de la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos las tierras mojadas, alimenta el cuerpo con mi raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre las sobre escarchas. Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y llévate el alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando haya puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Bueno, y como ya lo venía anunciando y viene escuchándose toda esta música, este universo sonoro de Leonino. Leonino, por si alguien no lo sabe, es uno de los tantos altereos que tiene Jorge González, este prócer de la música nacional. Y en estas melodías desnudas también va generando un espacio intenso, potente, que hacen de telón de fondo para este experimento sonoro y esta liberación que es este podcast de día domingo, este podcast cuando todo huele a nada y donde para mí es un espacio de conexión con el yo y con el todos. Así que esta melodía desnuda, este tremendo álbum, se lo recomiendo. Descárguenlo completo. Lo voy a subir, yo creo que voy a hacer alguna forma de cómo hacérselo llegar. Recuerden que este podcast no llega a todo, este podcast llega, lo subo en el Facebook y de repente quien quiera bajarlo lo descargue, si no se lo envío a los más cercanos a través de un WhatsApp. Nos vamos con el tercer texto es de Alejandra Cunningham. Alejandra la conocí por Facebook, me llamó mucho la atención su pluma, encuentro una pluma muy lúdica, muy versátil, muy llena de intensidad, y por eso la pongo en este segundo podcast, donde me he dedicado a vincularme a esa esencia de fémina potente, de fémina que tienen una avasalladora belleza, una avasalladora forma de ver la vida, ¿no? Primero la Pizarnik, después la Storni y ahora la Cunningham. Yo creo que espero que este podcast les guste. A mí me encantó hacerlo, me encantó destacar esta instancia. Me gustó la música que me regaló mi hermano también. Así que con estas melodías de nuevo seguimos dando la vuelta. Y seguimos disfrutando este domingo que ya, por lo menos para mí, dejó de ser domingo. Un abrazo y con esto me despido con este texto de Alejandra Cunningham y nos vemos hasta el próximo podcast de esto que es Ahora es Cuando. Soy Dardo y hasta siempre. Ya sé que no necesito tu piel para tocarte. No es eso lo que necesito. Yo lo que quiero es hacerme una cueva en tu cuerpo, hundirme en ti y naufragar eternamente en tu noche. Lo que quiero es una morada eterna en tu mirada, un techo de estrellas en tus ojos. Lo que busco es que me des tu carne para vestir mi alma de tus colores ardientes. Lo que quiero es tu espíritu para llenarme y entregarme completamente a ti.